Tú me mentiste, tú me engañaste y ahora quieres que vuelva. Y yo no quiero a ti perdonarte, pues tú no vales la pena. Mentiré de tu mala maña. No te quiero, solo quiero que te vayas. Eres piraña, todo lo daña. Y tu mentira ya no me engaña. Eres la rata inmunda del peor basurero. Tú nunca me quisiste, nunca fuiste sincera. Que te perdone Dios porque yo no puedo. No puedo, no puedo. Y vaya nuestro saludo a los amigos de Rincón Santafesino. Mentira te delata. Ten cuidado que te aplastó bien la pata. Me la pagarás en efectivo y con creces. El infierno es lo que tú mereces. Te abandono porque el culo no te crece. Ya no me apetece.